Claro, y en ese Lo está sentido, diciendo. Perita, porque además, y con esta vinculación que hacías mediática también, ¿cómo ves estas situaciones, por ejemplo, con esto que planteaba sobre vos, que estabas comentando, la situación de Pablo Moyano? ¿Cómo lo relacionas también con las detenciones a Milagro Sala, a Amado Boudou, la persecución al pueblo mapuche? Y esto van todo de la misma mano. Ellos es un capricho sin prueba de nada. Como metieron a preso a Milagro, metieron preso a Boudou también. Después lo enjuiciaron, pero Boudou estuvo preso antes del juicio. Que eso está mal. Si no hay peligro de fuga, ninguno tiene que estar preso hasta no recibir una condena firme. Después, si los jueces de la República Argentina, que no sean apretados ni manipulados por el gobierno actual, dicen que tal persona, y no es culpable, tendrá que ir preso. Pero no puede haber una prisión preventiva para la foto del casquito y del chaleco. Es una vergüenza. Una vergüenza, porque tenemos empresarios, amigos del poder, como el mismo vicepresidente que tiene a su primo Calcaterra, ¿sí? Que fue a declarar que era un coimero de turno, empezó a declarar como arrepentido, que el tipo declaró que estuvo coimeando, que estuvo pagando la obra pública. Esto es fácil. Esto es fácil. Hay que decir al pueblo, cuando le decimos al pueblo de Mendoza ahora que está escuchando, esta radio se escucha mucho allá, que hacer un documental de fútbol argentino sin ponerlo a Maradona es ilógico. Y hacer un documental, investigar la obra pública sin ponerlo a la familia Macri, que son los zares y sin lo que hicieron con la obra pública en la República Argentina, es insólito. Es insólito. La obra pública en la República Argentina, la obra pública en Argentina la manejó siempre la familia Macri. O sea, ahora la ponen como alcahuete a Calcaterra, que fue a declarar y se fue a la casa. Ellos vinieron preparando este campo con sacar la ley del arrepentido, ya venían para sacar los cuadernos, ya lo tenían todo planeado. Lo tenían todo planeado. Eso hay que decirlo a estos tipos. Estos tipos vinieron, dijeron que era el mejor equipo de los últimos 50 años y hay que aplaudirlo. Ellos vinieron a hacer mierda al país, lo están haciendo. Ellos vinieron a eso. El mejor equipo para hacer mierda al país y bueno, están haciendo lo que hicieron. Tenían preparado el tema de la ley de arrepentido, la sacaron. Al tiempo después, al año y pico, sale el tema de los cuadernos. Da la casualidad que los arrepentidos son todos los amigos del gobierno, todos los empresarios que no son presos ninguno, salvo uno o dos que no eran amigos del gobierno. Entonces, están apretando diciéndole, no, usted tiene que decir hasta acá, no diga más, hay que meter presa a Cristina. Y varias declaraciones de los mismos presidentes. Y yo mire que no. He sido muy crítico del gobierno, los últimos años del gobierno de Cristina, pero uno acá tiene que darse cuenta y hablar la verdad de las cosas, ¿no? Uno puede estar pasando a nivel jurídico, legal, judicial, lo que está pasando, pues es un atropello a todas las personas.